Bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, bang bang bang bang bang bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos. Bueno, ¿qué pasa? Hemos vuelto del verano con fuerzas renovadas. Muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Y aquí estamos con pequeñas dificultades técnicas de adaptación con los cables por un sitio para otro. Nuevas innovaciones dentro de esta magnífica radio que es Radio Rosco. Eso, volvemos a estar aquí un lunes más en directo. Los rosqueros y rosqueras, y hacemos un programa de radio para trabajadores y trabajadoras de TMB y destinado también para los usuarios y usuarias del transporte público. Muy buenas. Hoy nos acompañan dos miembros que llevan jornada intensiva, el señor Godoy. Muy buenas, Godoy, desde Horta. Buenas tardes a todos y a todas. Decimos buenas tardes de nuevo, que me tengo que ir adaptando. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien. Y desde la cochera del Triangle Ferroviari, Tiandre San Andreu, San Andreu del Palomar, otro señor que lleva jornada intensiva. Muy buenas tardes, Román. Hola, buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras. Y muy bien. Y aquí estamos rodeados de enchufes y palanquitas. Vamos a dar el teléfono para las intervenciones en directo, que es el 93317-7366. Y luego dentro de un rato ya os daré el número de WhatsApp, que me lo he dejado por ahí apuntado otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Entenderlo, ¿eh? Yo de todas maneras, Ramiro, tenías que avisar que con la nueva tecnología que nos han puesto hoy, esto en cualquier momento puede fallar, pero no por culpa de la tecnología, sino por culpa de los que estamos aquí. Bueno, sí, ya he tenido también unos compañeros estos días que han estado haciendo el programa, que lo han hecho muy bien. Gracias a Nico, gracias a Cárdenas también, a Carlos, y también por subir los programas cada martes, cada miércoles regularmente. Y aquí estamos. Ostras, y hablando de enchufes, ¿qué ha pasado con los enchufes? Estoy un poco, no preocupado, pero vamos, escandalizado del tema de los enchufes. Hasta las tierras lejanas del norte, hasta Finisterre. Ha llegado el tema, ¿eh? O sea que... Se está esparciendo a lo largo y a lo ancho de la geografía ibérica. Sí. Bueno, la gente de por allí no deja de alucinar con determinadas prebendas. Decían que eso igual solo pasaba allí en Galicia, con el tema del PP gallego y esas cosas, y los enchufes y tal. Sí. Pero veo que el origen está aquí en el centro del mundo mundial, ¿no? Ahí en la Plaza Universidad, que es donde han ido los enchufados, ¿o dónde han ido? En todas partes se cuece nada, sí. Sí, y aquí a Calderadas parece ser. Sí. Bueno, claro, tú estabas de vacaciones cuando estalló todo este escándalo de las contrataciones a dedo, ¿no? Sí, estaba fuera de vacaciones y, bueno, he ido siguiendo más o menos el tema. Bueno, he visto que hemos hecho un último Utopía dedicado especialmente para explicar el tema, con nombres, o sea, hermana, hija e hijo respectivamente. Sí, de destacados sindicalistas de autobuses. Sí, sí, que además en todas las páginas y en todas las hojas se arrogan la capacidad de ser la mayoría, la mayoría. Esa mayoría que a veces aplasta como si fuera una mancha de aceite, o viniendo de allí de Galicia, como si fuera el chapapote del Prestige, ¿no? Que no deja respirar a nadie. Pues sí, Ramiro, estabas de vacaciones cuando bueno, estalló este verdadero escándalo, y estalló porque la gente de Metro, los sindicatos del Metro, CGT de Metro, a CGT de Metro le llegó que, bueno, unas contrataciones con unos nombres que a ellos les sonaban un poco familiares, digamos. Cuatro contrataciones, de las cuales tres dijeron, pues estos apellidos a nosotros nos suenan de algo, no sabemos de qué, pero nos suenan de algo. Luego empezaron a indagar, y los apellidos eran, bueno, familiares directos de Olalde, Correcher y Arias. Y Arias, o sea, dos destacados sindicalistas de UGT. Sí, Laura Arias, que era, perdón. La hermana, sí. No hablemos en pasado, que alguien nos echará la culpa de lo que pueda pasar. Es la hermana de Arias, un sindicalista in eternum. Parece ser que trabaja de mecánico o algo así, ¿no? Porque no trabaja de mecánico. Es como, vengo de allí, de Galicia, dicen el Arias, a verlo, haylo. Pero es como las Meigas, ¿no? Sí. A ver las Islas, pero nadie lo ve trabajando. Sí. Es mecánico, pero no trabaja, como digo. Ah, vale. La hija de otro también. Judith Olalde. Sí, que era el... recordamos que si este personaje está ahí de maniobra en el triángulo de vez en cuando es por una sentencia judicial, por una denuncia que pusimos CGT en su momento. Y el tercero es el hijo del portavoz de la mayoría en la negociación de convenio, el hijo de Ricard Correcher. Sí, vale, del hijo de Salvador Correcher, sí. Bueno, y otro, el cuarto es una persona, hijo de un trabajador fallecido. Sí, que ahora es un tal Dani, que para recordarle a la gente, si quieres les voy a leer lo que dice el convenio de Metro en referencia a esto. Es el convenio colectivo 2008-2015. En el artículo 7, derecho supletorio, dice: las condiciones organizativas, económicas y de cualquier índole establecidas en este convenio sustituyen las vigentes hasta ahora en las materias aquí pactadas. Sobre lo que no se haya previsto, se mantendrá lo que se acordó por la empresa y los trabajadores en anteriores convenios colectivos. estatutarios y extraestatutarios, sin perjuicio de que mantengan su naturaleza jurídica. Laudo de 1979, arbitraje del 81, reglamentación de trabajo y reglamento del régimen interior, en la medida que continúen vigentes. Y para saber por qué ha sido la contratación del Dani este, que es el huérfano, para que nos entendamos, en la reglamentación de trabajo o reglamento del régimen interior dice cómo se debe actuar en caso de ingresos, sobre todo con los huérfanos. Eso es un reglamento que proviene o que estaba vigente en la época franquista y para que nos habla de los caídos, porque allí en aquel entonces, aparte de huérfanos por fallecimiento natural, hablaba de los caídos. O sea, ahí lo que han hecho es por Dios y por... han hecho es aprovechar algo que estaba allí y que está vigente, de que los huérfanos tienen prioridad para optar a esas plazas. Y aquí ya se ha zanjado el tema, por eso el cuarto prácticamente ni nosotros ni nadie lo está nombrando. Claro, no cuestionamos. Cuestionamos las tres contrataciones de estas tres familiares directos, de estas tres sindicalistas, porque no porque sean familiares, sino por la manera que entraron. Digan lo que digan, entraron. En un proceso de selección opaco. Opaco. Sí, bueno. Sin pruebas. El comité de empresa ya ha dicho que no había convocado a ninguna historia. O sea que el comité de empresa de Metro. Sin convocatoria, exactamente. Sin ningún tipo de convocatoria, prueba, etcétera. Es decir, como comúnmente se dice, a dedo. A dedo. Han entrado a dedo. Enchufados. Enchufados. Por clarísimo. Eso es que me vino a la cabeza tanto enchufe. Dije, ostras, si aquí tenemos aquí un grupo de enchufados. Bueno, voy a daros mi teléfono de WhatsApp, que mi mente preclara por fin lo ha encontrado. Es el 644-258235. 644-258235. Y bueno, ya que venimos de esas tierras de por ahí, vamos a poner un temita musical de un grupito ya un poco lejano en el tiempo, pero que al fin y al cabo no deja de tener actualidad. Por su nombre, Siniestro Total, y por la canción que vamos a poner, que se llama Y es que me pica un huevo. Pues así, tal cual. No sé qué voy a hacer. En la corte del Congo belga, con mi esposín y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del común. Presidentes, embajadores y la nobleza de los alrededores, a la reina voy a saludar, cuando entre las piernas me vuelve a picar. Es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer. Me ha apuntado de astronauta, a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna, poco antes de la una. Al salir al exterior, vuelvo a sentir ese picor. 6 millones de espectadores, y yo sin poder hacerme los pulmones. Que se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Que se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer. Ay, por Dios. Que se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer. Bueno, y otra vez bueno. Venga, es que me pica un huevo. Si es que algo me está pasando en la entrecucha con la noticia esta que me estáis dando de los enchufes a dedo. Queríamos hacer algún apunte más. Hemos pedido también que el comité de empresa nos diera explicaciones al respecto, si hubiera algún tipo de reunión. El señor Urbano dijo que no había lugar. Y hemos pedido, creo que un comité. Dijo a mí que es un problema de Metro. Que era un problema de Metro, sí. Sí, bueno, de hecho, sí, entre comillas es un problema de Metro, pero quien utiliza el tráfico de influencias, aunque lo vayamos entendiendo, es gente de TV. Por eso. Autobuses. Bueno, por eso nosotros y después de haberlo aprobado en la asamblea del jueves pasado, que tuvimos los afiliados y simpatizantes de CGT que bajaron, uh-huh. pues mañana martes tenemos la reunión con nuestra abogada, que ya se estuvo informada y ya está informada también por la gente de Metro, y nos dirá si tiramos para adelante o no con la denuncia por tráfico de influencias. Todo hace indicar que sí, que la vamos a tirar para adelante. De todas maneras, el viernes parece ser que también los de Metro ya tienen la inspección de trabajo, o sea que ha ido, uh-huh. el tema también ha ido rápido. Inspección de trabajo a la que también acudirá, parece ser, nuestra abogada del CGT. Y ahí ya veremos cuáles son las medidas que se acaban adoptando. Desde luego también, hablando con gente de Metro, ellos dicen también que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Incluso pues nos vienen a decir que UGT de Metro también están súper rebotados, porque claro, se están encontrando con muchos trabajadores afiliados a la UGT en Metro que les están diciendo que eso es inadmisible, para que nos entendamos, y no saben cómo actuar los de UGT de Metro. Uh-huh. Aquí en autobuses, hablando con los compañeros, uno percibe que ha provocado una indignación muy grande, uh-huh. en toda la plantilla, por lo menos con los trabajadores que hemos hablado, que son muchos, se percibe eso. Y no es para menos, no es para menos que los trabajadores estén indignados, porque es escandaloso. Sí, yo no sé cómo se han animado a hacer esto, cómo de parte de contrataciones, o quién fue de la dirección. Queremos saber, y lo sabremos, a la larga o a la corta lo sabremos, quién de la dirección autorizó esta barrabasada, porque tanto es culpable uno como el otro. Tanto es culpable el corruptor como el que se deja corromper. Los dos son responsables. Y si hay algún agravante más, es justamente cuando se está negociando el convenio. Están participando directamente de la negociación del convenio y meten a sus hijos y a sus hermanos a dedo en el metro. Es decir, peor no lo podrían haber hecho. Si lo hubieran querido hacer peor, no podían. Porque esto es ya lo máximo, lo peor. Aquí hay un montón de gente. Hay muchos compañeros que tienen familiares trabajando, tanto en autobuses como en metro. Y han ido por las vías legales, normales, las contrataciones. Nosotros no tenemos ningún interés en que no trabaje ningún familiar, al contrario, si se pueden buscar la vida, mejor, pero no se pueden usar las influencias sindicales para meter a dedo a familiares directos. Eso es un escándalo. Sí. No, y está claro, como dice nuestra abogada, que eso iba a ser un contrato indefinido desde ya, porque en el contrato no tiene ni fecha de ingreso ni fecha de finalización. Todo eso se lo podemos preguntar a cualquiera de los conductores que están entrando ahora últimamente, que verán como claramente viene especificado en su contrato la fecha de ingreso y cuándo finalizan. En esto no existía fecha de ingreso, lo único que hablaba de 2 meses de prueba, y una vez pasado 2 meses de prueba, estaba clarísimo que se quedaban, si la cosa no hubiera explotado como ha explotado. Uh-huh. Y yo ahora todavía empiezo a poner en duda de que no se acaban quedando, porque pasados los 2 meses de prueba, tranquilamente los que podían denunciar en el caso de que la empresa o TMB los decidiera echar, los que podían denunciar serían ellos, porque pasando los 2 meses de prueba y tal como está redactado el contrato, ellos podían decir, no, esto es un contrato indefinido. Que sí, que a la empresa no le costaría nada, pero estaba claro que esto, lo que ellos pretendían desde un principio, habiéndolo metido por así, por la puerta de atrás, es que esto pasara como desapercibido, y cuando nos fuéramos a dar cuenta, bueno, es en verano, estos van a entrar el 1 de julio, y para cuando venga septiembre, que la gente ha venido de vacaciones, pues esto ya está, contrato indefinido, y aquí tengo metida a mi hermana y a los dos hijos de los sindicalistas estos. Uh-huh. Bueno, pero todo se sabe. Sí, y recordemos, para la gente que no trabaja en TMB, que todos hemos pasado en un principio, los que no somos fuera de convenio, hemos pasado un proceso de selección con varias pruebas, ¿no? Hay 4 pruebas, hay un psicotécnico, hay un examen de conducción, hay un examen médico, ¿no? Y luego, pues la corta, pero ahora ya no me acuerdo cuál era, pero bueno. La América, no, hay que, y que en el metro hay muchos trabajadores del metro que llevan varios veranos que los están llamando. Sí, llevan hay gente tres, que lleva el metro cinco veranos. Cinco veranos o seis con contratos temporales de 3 meses para el verano, claro. Y que bueno, nosotros hemos pasado esa prueba de selección, que era lo que quería decir, que algunos hemos tenido que pasar la prueba 2 veces, porque la primera no la hemos pasado por la dificultad que sea, hemos tardado varios años en volver a ingresar, y que como mínimo es sospechoso que 3 familiares directos de 2 personas que están negociando un convenio con la empresa actualmente, con la empresa de autobuses, y un tercero que está en la ejecutiva de UGT, que está en la ejecutiva, y en la federación, y en la federación de UGT, entren sin ningún tipo de convocatoria, porque está claro que no había habido ninguna convocatoria, entren dentro de la empresa, entren en un departamento que es de atención al público, y que entren sin ningún tipo, que nosotros sepamos y hayamos podido tener constancia de pruebas realizadas. Y ese es lo que a todo el mundo, a los trabajadores y a las trabajadoras, nos indigna de esta situación. Y yo entiendo que también a los usuarios y usuarias del transporte público y a la gente en general de la ciudad de Barcelona le tendría que representar un escándalo total que en los tiempos que estamos actualmente y después de que haya llegado al ayuntamiento una opción en teoría que estaba en contra de este tipo de situaciones, se esté desarrollando esta situación dentro de una empresa financiada con dinero público, como este MB. Y que seguramente cuando todo este caso se vaya saliendo tranquilamente a la luz pública, si los responsables directos de haber metido a esta gente de esa manera enchufada no quieren dar la cara, tendrá que ser la alta dirección, que no sé si ha sido nombrada ya o no ha sido nombrada, la alta dirección de la empresa. El 23 de julio es cuando se reúne. Que creo que tendría que dar ejemplo de lo que es una empresa pública. No solo a nivel de claridad y transparencia a la hora de contratar a la gente, sino también empresa pública a la hora de tener a la gente trabajando con unas cuotas mínimas de calidad dentro de su trabajo, con unos contratos también que tienen que ser ejemplo para el resto de las empresas, en el contratos no precarios como ahora tienen de a fines de semana o por meses o lo que sea, y que creo que si toman posesión de sus cargos tendrían que hacer una revisión sin aplazarnos ni un solo minuto este tipo de contrataciones. Y bueno, vamos a poner a como eco del escándalo este, no solo me ha venido a la mente un personaje como este, lo siento para algunos o algunas que se sientan ofendidos por el nombre o por el personaje, pero que es que Rafael. Exacto, es que no me venía otra canción a la cabeza, esa que tengo dedicado a las contrataciones opacas en TV. Exacto, y a los escándalos que se están dando. Ahora estamos negociando convenio, se contratan a 3 familiares directos de 3 personas vinculadas sindicalmente con la empresa, no se puede decir de otra manera, y tenemos aquí a nuestro amigo Rafael, que lo vamos a poner un momentito, no sé si aguantaremos mucho, pero allá vamos. Fortuna, no te dejaré de amar. permita que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, vivo mi vida. Escándalo, soy como soy. Escándalo, escándalo, que vaya veranito con el escándalo este que tenemos aquí de... Bueno, vamos a ver, venga, vamos a tratar el siguiente tema, que el siguiente tema es de, vamos, de rabiosa actualidad. Lo hemos tenido esta mañana, ha habido otra mesa, perdón, otra reunión de la mesa negociadora del convenio, pero parece ser que ni nada, ¿no? Rien de rien, que dirían los franceses. O sea que no ha habido ninguna propuesta sobresaliente, ni ha habido ningún tema que no se haya salido de lo normal, ¿no? Román y Godoy han asistido, que nos cuenten un poquito cómo ha ido. Os damos la primicia más primicial de cómo ha ido la reunión de la mesa negociadora del convenio. Y bueno, vamos a hacer unos pequeños apuntes. Román ahora se ha puesto la gafa de intelectual y nos va a dar los apuntes. Bueno, vamos contando un poco el desarrollo de la reunión, más o menos por orden cronológico, cómo se fueron dando las cosas, ¿sí? Sí, luego sí. Hacemos un esquema, un repaso general, así muy sintético de cómo ha ido. Después vamos, Godoy me va corrigiendo, me va aportando cosas. Muy bien. ¿Sí? Eso, organización, che. Bueno, la reunión empezó, como siempre, a las 10:00 de la mañana y tomaron primero la palabra los compañeros de ACTU, que explicaron, digamos, una segunda plataforma, por así decirlo. Ya habían traído una hace ya unos meses y ahora vinieron a explicar otra plataforma que querían aportar a la negociación con 15 puntos. Luego de ACTU, los compañeros de ECOS trajeron el problema que tienen los jornada parcial. Sí, los conductores que están a jornada parcial. Y luego tuvo la palabra el representante de la mayoría, el padre del niño este que estábamos hablando, que entró en el metro, el señor Correcher. Hice una intervención donde se mostró bastante ofuscado, si mal no recuerdo, porque las negociaciones, según él, no avanzan al ritmo que todos pretendemos. También reconoció que, bueno, con los cambios políticos que había en el ayuntamiento, mucho más no se puede pedir, pero se le detectó una cierta ofuscación y una cierta prisa también por querer obtener algún resultado, algún más tangible, digamos, ¿no? Me imagino que después de lo que ha sucedido este verano, él tendrá que dar la cara delante de sus afiliados y afiliadas diciendo: he conseguido meter mi hijo en TMB, pero os voy a proporcionar algo, ¿no? No sé, puede ser. Estaban ahí como si no hubieran hecho nada, ¿eh? No, como si no hubieran roto un plato en su vida. Sí, si pusiéramos un medidor de mentiras. Como si con ello no fuera la. Exacto, qué barbaridad, qué buenos políticos son. Sí, pero bueno, no dijo, digamos, la primera intervención fue una. No tuvo mucha sustancia, digamos, ¿no? Mostró un poco el malestar porque las cosas, la dirección no contesta a sus peticiones y poco más. Esa fue la primera intervención. Luego tomó la palabra la dirección, la que habitualmente, digamos, lleva la voz cantante por parte de la dirección es Ana Monferrer, que es la directora de personas, ¿no? Aquí en TV. Y bueno, también dijo dos o tres generalidades, digamos, ¿sí? Recordó que somos una empresa que es un ejemplo para todo el sector en todos los temas sociales, derechos sociales, digamos, condiciones sociales y laborales de los trabajadores, etcétera, etcétera. Ahí, a mí particularmente, se me cruzó por la cabeza que muchas de las cosas, o casi todas, pienso yo, ¿no?, de las cosas que tenemos, es porque las hemos ganado peleando. Yo, en 10 años, a nadie me regaló nada, y creo que a vosotros en 20 tampoco. No, de hecho ha sido o peleando o denunciando, o sea, claro. Que no es que la dirección no la haya acabado dando por... Sí, que si somos un ejemplo en las condiciones porque hemos peleado siempre, no porque nos han regalado, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque sin ir más lejos, todos recordamos los dos días, tenemos un buen calendario de descanso, y vaya si nos costó. Uh-huh. ¿Eh? 18 meses contra ayuntamientos, dirección y sindicatos, UGT, y mayorías y sí. Bueno, pero esto es cosa mía, ¿eh? Esto no se discutió, esto es una reflexión que yo me hice en ese momento escuchando. Bueno, está bien que cuando escuchamos también reflexionemos, ¿no? Y entendamos lo que nos explican. Ya. Y luego dijo, bueno, que si bien esto somos una empresa modélica en este tipo de cuestiones sociales, pero que estamos acotados, estamos lastrados por la ley de financiación, que es una ley que no nos permite aumentar gastos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esa fue su intervención. Entonces nos tocó el turno a nosotros, habló Mercader por parte de CGT, y explicó con los números en la mano de que para recuperar el poder adquisitivo no hace falta aumentar la masa salarial, sino que distribuyéndola de una manera distinta, que ahora lo vamos a explicar, distribuyéndola de una manera distinta, es decir, cogiendo todo el dinero que hay y repartiéndolo, hablando en plata, repartiéndolo de una manera diferente, podemos recuperar poder adquisitivo sin aumentar la masa salarial. Y ahora vamos a explicar por qué. O sea, es repartir la riqueza que llaman algunos, o sí, repartir lo que hay de una forma más equitativa, ¿no? Sí, de una manera diferente. Por ejemplo, Mercader, bueno, con números se le demostró que los fuera de convenio, que son un 7% de la plantilla, si en cambio se llevan un 14% de la masa salarial. De ahí el hecho de que estemos diciendo que repartiendo eso un poco más equitativo llegaría para todos. Y la masa salarial no subiría. Con números en la mano, nosotros con los datos que tenemos, de promedio, aquí sabemos que en convenio hay niveles del 1 al 10, ¿no es cierto? Los trabajadores estamos en 10 niveles. De promedio, todos los que estamos dentro de convenio, por trabajador, coste año es 49.000 euros. Ahí incluimos los gastos de seguridad social y todo. Todo, ¿eh? todo. No es el total. Salario. No es salario. El gasto total, digamos, promediando del nivel más alto, que es el 10, al más bajo, que es el 1, el promedio con los gastos totales, como dice Godoy, son 49.000 euros. El promedio de gastos de un fuera de convenio son 99.000 euros. ¿Sí? Uh-huh. No sabemos exactamente, la dirección se niega y hoy también se negó a proporcionarnos el dato exacto de cuántas personas están fuera del convenio, porque en unos datos salen 200 y pico y en otros salen una diferencia de 90, de 300 y algo. Entonces no, la dirección no, eso no lo quiere aclarar, pero bueno, son 99.000 euros lo que cuesta una persona fuera de convenio aquí en la empresa. Entonces, si con lo que CGT está pidiendo, salarialmente se tendría que incrementar 4 millones, cerca de 4 millones y medio, casi 4 millones y medio de euros al año. Uh-huh. ¿Sí? Es el incremento salarial que nosotros pedimos para no perder poder adquisitivo y recuperar lo que hemos perdido, son 4 millones casi y medio, que nos llega, pero 4 millones y medio al año. Si a lo fuera de convenio le bajamos de 99, eso sería aumentar de 49 a 51.000 euros el promedio de las trabajadoras en convenio. Para eso hay que bajar lo fuera de convenio de 99 a 83.000 euros. Entonces, que también hay una diferencia grande, ¿eh? Seguiríamos cobrando de promedio de 51.000 a 83.000, que es una diferencia grande, pero se reduciría. Y con reducir esa diferencia, no hace falta mover la masa salarial. Eso es lo que demostramos, así sintéticamente, lo que le hemos demostrado con número en la mano a la dirección. Entonces la dirección, bueno, se hizo un cuarto intermedio y respondió, dijo que iba a responder después del receso, que iba a responder a todas las peticiones de los sindicatos desde que se habían presentado a las plataformas hace un tiempo y tal, que iba a responder. Entonces respondió en tres bloques, digamos. Dijo la dirección que iba a responder. El primer bloque, el no. A las cosas que le decía no. A las peticiones a las que no había posibilidad de negociar. El segundo bloque, que era, veremos, pero a lo mejor se puede, digamos, es posible. Sí, a valorar, como sí, dijo. Claro. Y el tercer bloque, que era el sí, digamos, ¿no? Entonces, en el primer bloque, que no, la dirección dijo que no a incrementar los costes de explotación, digamos. ¿Sí? No puede incrementar los costes. Que no quiere, también dijo que no a la mercantilización de los descansos, es decir, que no quiere dar más descanso y después tener que comprarlos. No, eso es lo que yo entendí. Sí, lo que viene a decir que claro, no se puede mantener un sistema de descansos que luego lo que le vayas costando que más gente a la vez los venda. O sea, lo que se llama mercantilización de los descansos, es decir, yo me apunto a un sistema de descansos, así puedo vender encima, claro, más descansos. Eso dijo que no. Luego, que no quiere hablar ni sentir hablar de pluses de desplazamientos, que el desplazamiento forma parte intrínseca del trabajo. Un empleado de banca tiene que desplazarse, puso el ejemplo que trabaja en Plaza Cataluña y vive no sé dónde, tiene que desplazarse hasta Plaza Cataluña, su lugar de trabajo, y nosotros igual, que no quiere sentir hablar de pluses. Que no quiere... No está dispuesta a firmar acuerdos que rompan la equidad interna, que eso yo no sé exactamente a qué se refiere, porque no se lo preguntamos, ya se lo preguntaremos a ver qué entiende por equidad interna. Yo creo que se refiere justamente a que no quiere disminuir la brecha que hay entre los trabajadores fuera de convenio y los que estamos en convenio, creo yo, ¿no? Que no quiere repartir la riqueza. Sí, yo creo que sí. Vale. Bueno, dice, ese es el bloque del no. Vale. El bloque del ya veremos... digamos que están dispuestos a negociar, es dos puntos. La jubilación parcial, la dirección está dispuesta a hablar de la jubilación parcial, y pagas de objetivos ligadas a, digamos, objetivos que vayan a mejorar el servicio o el rendimiento de los trabajadores. Sí, productividad. ¿No? Claro, exactamente. Que no se niegan a discutir perdón. Pluses que aumenten la productividad del trabajador. Perdón. Me da la impresión de que en todos estos meses que llevamos ahí asistiendo a reuniones y tal, la cosa está como al principio. No ha habido ningún movimiento. No. Ellos ya querían ligar. Sí. Para ellos es fundamental ligar el tema de la productividad a cualquier aumento. Claro. Es así. Y luego en el sí, dijo que sí a la formación. ¿A qué formación? A lo que le están pidiendo de manera insistente comisiones y UGT, ¿no es bueno, cierto? Más bien de UGT, porque claro, en ese momento se ha querido dirigir al urbano, que se había ausentado, bueno, no estaba en ese momento, no se había ido, pero como diciendo, te voy a decir algo que sí. Es la famosa formación que desde UGT están pidiendo, no sé si es que de que sean la propia, los propios sindicatos los que acaben dando una, para que nos entendamos, que sean los propios sindicatos los que acaben dando una formación. Que todos hemos visto cómo ha acabado todo eso. Sí. Andalucía, claro. Y todo eso. Cataluña, sí. Sí, sí, vale, vale. Es eso. Claro, los sindicatos, toda la Comisión y UGT han montado sus chiringuitos empresariales. O sea, que no tiene suficiente con meter a la familia dentro de la empresa, sino que encima los sindicatos como organización le quiere dar la capacidad de organizar unos cursillos con el coste económico que tendría eso. Sí, vale. Todos sabemos que eso es una, ha sido todos estos años una vía de financiación para los sindicatos, los grandes aparatos sindicales, y de corrupción además generalizada. Exacto. Porque les ha explotado en las narices desde Andalucía a Cataluña el tema este. Bueno, entonces, después de que intervino la dirección planteando todo esto, estos tres bloques, digamos, el del no, el de veremos y el del sí, como ya explicamos, tomó la palabra otra vez el representante de la mayoría. Autoproclamada. Y, sí, autoproclamada mayoría. Mayoría. Y bueno, en la segunda intervención Correcher se ha superado a sí mismo, creo yo, porque se mostró muy decepcionado con la dirección, porque hace tiempo que están pidiendo el 1%, digamos, como el 1% de aumento salarial, como prenda de buena voluntad, por así decirlo, ¿no? Sí. Como un gesto de buena voluntad de la dirección hacia la negociación, es decir, que quieren presentarle algo a la plantilla porque no tienen nada entre manos para presentar, y están pidiendo este 1% y la dirección hace oído sordo, ni habla del 1%, y Correcher estaba muy decepcionado, se le notaba en la cara de que estaba muy, muy decepcionado. Tal fue la decepción que ha pedido el 1% para Comisión, UGT y el CID, y el resto que se joda. Así, tal cual. Terminó por... Pues, su decepción sí. Lo ha llevado a un profundo pozo sindical, digamos. Ha sí. pedido... Corporativo, ¿no? Totalmente, ha pedido uh-huh. 1% para Comisión, UGT y el CID. Pero para las organizaciones... No, para sus afiliados. Es eso, como, digamos... Eso en algunos sitios se le llama mordida, ¿no? Sí, no, como una especie de pacto de... Sí, pacto salarial de eficacia limitada, una cosa... Ah. Un esperpento. Sí, algo que no sería ni un pacto de eficacia, pero que tampoco podría ser. Tampoco, ¿cómo van a...? A estos trabajadores les adelantas... Porque están afiliados a un sindicato, les adelanto, y al otro que no están afiliados... No. Y a los de nóminas los vuelven locos. O sea, un esperpento, total y absoluto. Y el segundo esperpento, que ya digo, por eso se supera a sí mismo, ya peor todavía, la segunda propuesta que hace es, en su desesperación, porque la empresa no larga prenda, dice, por favor... traernos una plataforma a vosotros, le dice a la empresa, a la dirección, traer vosotros una plataforma el último trimestre del año que nosotros se la presentamos a los trabajadores en referéndum para que la voten. O sea, sí, tal como lo estás escuchando, porque para los compañeros que no lo están viendo, Ramiro está poniendo una cara de incrédulo, como diciendo, esto no puede ser, sí, me están mintiendo. Sí. Pues no te estamos mintiendo, te estamos contando lo que ha pasado esta mañana. Correcher le ha pedido a la empresa que traiga una plataforma de convenio entre octubre, noviembre y diciembre para que la mayoría se la presente, la plataforma de la empresa, la propuesta, digamos, de la empresa, para que ellos... la presenten a los trabajadores y los trabajadores pongan un papelito en una cajita de cartón diciendo sí o no. O sea, está acabando con todas las bases de las organizaciones sindicales que en teoría negocian, ¿no? Para, pues sí, ¿no? Digo, para mejorar las condiciones laborales y tal. Bueno, yo ponía esta cara, pero es que si hubiera una imagen gráfica o pudiera decirlo en palabras, solo se me ocurre lo de los cómics, sapos, culebras y calaveras, porque vamos, me parece increíble que un personaje como este, que ha conseguido meter a su hijo dentro de la empresa sin ningún tipo de filtro ni de prueba, ahora encima le dé a la empresa la potestad que en teoría tienen los trabajadores y las trabajadoras para tener una plataforma reivindicativa. Es que es la vuelta al sindicalismo vertical, de alguna manera. No, pero es siempre ha sido la forma de actuar de ellos, es decir, bueno, no han acabado diciendo a la empresa lo que nosotros pensábamos. Nosotros sabíamos que su plataforma, que bueno, se le ha olvidado decir a Román, que la empresa antes ha dado datos, no, y ha dicho que el coste de las plataformas presentadas hasta la fecha, uh-huh, que hasta hoy era la de CGT y la del Tridente, uh-huh, que iban desde 31 millones de euros a 47 millones de euros. Nosotros, que ya llevábamos los números, sí que sabíamos que la nuestra era, o sea, que la nuestra, que era, entre comillas, era la más barata, la de 31 millones de euros, a ellos, que con lo que estaban pidiendo sumaba 47 millones de euros a repartir entre 4 años. Uh-huh. Pero claro, a partir de ahí ya el señor Correcher pues se ha desbarcado como diciendo, danos el 1% ese de adelanto y nos traes una plataforma que nosotros ya la venderemos. O sea, yo creo, la sensación con la que se la dice, que están pidiendo, danos el 1% ese, que, ya, que ese es el convenio. Sí, está claro. Al menos para el 15. Sí, está claro, es así. El convenio para la mayoría, autodenominada mayoría, es uno, dejar las cosas como están con un 1%. Más que eso no aspiran, está claro. Y acá hay grandes temas, grandes problemas que hay que resolver, que es el de la contratación. Es que a ellos no les afecta, ya, porque meten, claro, a su familia. Sí, no, perdonad que insista en el tema, pero me parece escandaloso. O sea, quien negocia con la empresa, tiene a los suyos metidos dentro de la empresa de forma, digamos, mínimamente educada, no reglamentaria, ¿no? Y se atreve a decirle a la empresa de que le dé los aumentos primero solo a sus afiliados y afiliadas, que recordemos no llegan a ser un tercio de la totalidad de trabajadores y trabajadoras. No, ni un cuarto casi, ¿sabes? Seguramente. O sea, están hablando de subirle a un cuarto y el resto de las tres cuartas partes, ¿qué somos? ¿Quién conduce el autobús? ¿Quién organiza el tema mecánico? ¿Quién se ocupa del resto de las cosas de una empresa? Pero es que es increíble. Y encima le dice a la empresa, ostras, dame tú lo que yo tengo que presentar. ¿Pero esto qué es? Hay grandes temas que son los olvidados por esta gente en el convenio y de los cuales no están dispuestos a hablar. Está claro que no están dispuestos a hablar, porque el convenio de ellos, lo que estamos hablando, es un 1% y virgencita, déjame como estoy. Pero hay grandes temas. Contrataciones precarias, a fin de semana, a tiempo parcial, por meses, 2 meses, vuelve, va, viene. Hay muchos trabajadores contratados de esa manera, muchos. Y eso nosotros lo ponemos en primer lugar. Es una de las cosas prioritaria, que tenemos, porque ahora no queremos dos plantillas, una plantilla de gente que esté bien y una plantilla de gente puteada. No puede ser, al mismo trabajo, la misma condición y todos los compañeros en las mejores condiciones posibles. Eso en este convenio hay que discutirlo y arreglarlo. Otro tema importante, el problema de los ritmos de trabajo en las líneas. Es un tema que hay que discutir, que se está incrementando, la Xarxa ha incrementado los ritmos de trabajo. Hay cada vez más trabajo y cada vez menos descanso, hay cada vez más estrés, más problemas, más nervios, más discusiones. Es decir, si queremos un servicio de calidad, los puestos de trabajo tienen que ser de calidad. No puede ser un puesto de trabajo malo para dar un servicio bueno. Eso es imposible. Luego, otro problema que se ha agregado en estos últimos tiempos, la gente que está enferma y la amenaza de despido. Eso hay que arreglarlo en este convenio también. Uh-huh. Es decir, hay muchas más cosas que un 1%, muchas más. Sí, y otro tema también que está claro que ellos no quieren, porque siempre han estado hablando de crear comisiones para estudiarlo durante la vigencia del convenio que se firme, que sería aumentar los niveles que hay para hacer encaje de los fuera de convenio ahí, pero no, ese es un tema que primero había que decir, dinos cuánta hay la gente de fuera de convenio, los que están cobrando cada uno de ellos, y a partir de ahí ahora ya los pondremos donde tengan que ir. Uh-huh. No puedes eso dejarlo, porque claro, si se firma un convenio y hay una subida del 1%, pues está claro que los que están cobrando 100.000 euros... se van a llevar ese 1%, que van a ser ganar 1.000 euros más. Sí, creo que es una cuestión que es exigible a la nueva dirección de la empresa dentro de la transparencia que ellos habían prometido durante las elecciones municipales. Hay que exigirle que una empresa pública tiene que ser transparente hasta sus últimos apuntes contables. No puede ser que haya una opacidad que condicione al resto de la plantilla. Yo creo que para mí es evidente. Y también para mí es evidente, a cambio de que hay tres personas trabajando como marqueses, a cambio de que haya un montón de gente en malas condiciones laborales, con contratos precarios, pero no solo en autobuses. Recordamos también la gente que está trabajando en metro, que lleva 5 y 6 años trabajando con contratos temporales. Esto no se puede dar en una empresa pública. Creo que la empresa pública tiene que ser ejemplo en todo, pero no como dice Lana Monferrer, la directora de Recursos Humanos, de que somos lo más grande en el mundo mundial. Yo allí donde he ido a trabajar siempre me han contado la misma historia. La realidad es tozuda y me ha demostrado que no es así, que eso es una imagen de marca. Cuando por la mañana vamos a coger el autobús y resulta ser que el autobús que tiene que pasar a las 9 no pasa porque no hay vehículos, porque no salen de la cochera, porque no hay recambios, porque no hay material, eso es una falta de calidad. Eso es falta de calidad y falta del compromiso que tiene la empresa de dar un servicio bueno. Y eso es lo que tiene que solucionar la empresa. La empresa está volviendo a lo del principio de todo. Y bueno, yo creo que es evidente que en este sentido ha pasado un montón de reuniones de la mesa negociadora y volvemos a estar como en la línea de salida, sin nada claro, y encima nos terminamos de como se diría en castellano, nos terminamos de arrodillar delante de la dirección de la empresa para que ellos nos digan qué convenio queremos los trabajadores y las trabajadoras, que es increíble. En fin, voy a poner una cancioncita porque se me está poniendo el alma que la tengo alteradísima. No, vamos con un poco de retraso con el tema del reloj, nos quedan 14 minutos de programa, ¿eh? Y vamos a poner una, siguiendo con el tema de Galicia Total, una canción de Siniestro Total, que es una versión también de Rosendo, que es Bailaré sobre tu tumba, que me parece, bueno, pues que no se me ocurre otra cosa más que pensar en ello. Se ríe el disco, okay. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Te degollaré con un disco afilado de los Rolling Stones. Bueno, la tecnología es como es y vamos a tener que cortar esta canción porque el programa informático de Contrabanda no nos impide, no nos impide continuar, y vamos a terminar pues eso, innovando como siempre sobre tu tumba. Ya. Bueno, vamos a cerrar el tema este del comité de empresa. Bueno, ¿algo más que añadir? Sí, nada, solamente que la próxima reunión será el 17 de septiembre, que ya ahora vamos a pasar todas las vacaciones y todo el verano, y la próxima reunión de convenio será el 17 de septiembre. Que los compañeros estén tranquilos, después de vacaciones ya planificaremos alguna asamblea, ya veremos cómo informamos y qué decisiones tomamos, pero hasta ahora la cosa fue así porque tampoco desde el ayuntamiento, con los cambios que ha habido, que al final el ayuntamiento es el que va a decidir hasta dónde se va a llegar o no, con nuestro convenio, está en formación, digamos. Entonces, ahora ha sido todo un paso así por encima. En septiembre es cuando las cosas se van a empezar a definir. Vale. Sí, y que de todas maneras una subida del 1% no supone ni 15 euros al mes. Por eso, que es, que es, o sea, una miseria. Nos están vendiendo una moto. Supongo que van a poder esperar. Trucada, vamos, más que trucada. Bueno, bailaré sobre tu tumba. Nos vamos hasta la semana que viene. Salud y revolución. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba. De nombres que hay que han colaborado en el disco, hay dos compañeros de profesión, Santi Limones y Johnny Burning, que van a saltar al escenario. Hey!